or reading, lying in the sun and having fun. Súbele a la lumbre. Sana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos sean todos a La Ensalada. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Citlali Aguilera. Los saludo con muchísimo gusto este martes, esta mañana tan maravillosa que tenemos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar, porque así la editorial de La Ensalada lo permite, sobre la comida, sobre ese patrimonio intangible que tiene la humanidad a través de la gastronomía mexicana. Y en la editorial estamos hablando sobre el bien vivir. Y esto nos lleva a la reflexión sobre algo que es una necesidad básica, pero además de eso tiene que ser un gozo el hecho de comer. Y me pregunto yo, y les hago esta pregunta a todos ustedes que están viendo y escuchando La Ensalada, ¿cuánto tiempo le destinamos a preparar nuestros alimentos? ¿Cuánto tiempo le destinamos a cocinarlos, a comerlos, a degustarlos? Si solamente estamos como deglutiendo, o si nos damos el espacio para saborearlos, disfrutar cada bocado. Y lo pregunto porque lamentablemente estamos invadidos de gadgets, estamos invadidos de plataformas multimedia y de repente surgen necesidades de tomar el celular, de prender la televisión mientras estamos comiendo. Y eso, bueno, tal vez no sea colateral, pero sí tal vez sea alguno de los factores que nuestra población mexicana padezca obesidad, sobrepeso, y eso nos lleve como una bola de nieve a más enfermedades. Entonces, invitarlos a todos ustedes que esta mañana, mientras posiblemente se están tomando su cafecito o están desayunando agradablemente o van a comer, pues pensemos que vivir bien también es comer bien y comer desde el gozo. Estamos al 817-5115 Radio Universidad Veracruzana. En el Twitter nos encuentran como Radio V arroba Citla Aguilera también, y nos pueden mandar un WhatsApp al 2281-040477. Estamos por Facebook Live desde La Ensalada Radio. Y pues nada, vamos a ver de qué va la ensalada de hoy, pero antes, fíjense que justamente por esta reflexión hice dos décimas respecto a el bien comer, sobre la obesidad, y bueno, a ver qué les parece. Pregunto al lomo pensante qué tan demente se siente, pues no es tan inteligente con lo que es importante. Ha puesto por adelante al dinero y la necedad, enferma la sociedad con paradójico enjambre. Por un lado, pobreza de hambre, por otro, la obesidad. Por lo tanto, hay que pensar en lo que sirvo en el plato. Cada bocado es un trato que te debe alimentar. De la chatarra, ni hablar. De los malpasos, huir. Mejor irradia un sentir. La comida saludable es rutina indispensable para todo buen vivir. Vamos a ver de qué va el día de hoy la ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y a ritmo de Tito Puentes que estamos comenzando la ensalada, y hoy hablaremos sobre tamales, antioxidantes y un poco más. Y para eso se encuentra ya en el estudio el doctor en ciencias químicas Ángel Trigos Landa, que además es director general de investigaciones UV. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por invitarme a este programa, por compartir tu auditorio conmigo. Y pues para mí es muy, muy grato estar en un lugar el cual mi papá lo fundó hace muchos años. Sí, hace más de 40 años, alrededor de ese tiempo, ¿no? Estamos hablando con 70 o 60, una cosa así. Entonces, nuevamente en este momento estamos haciendo un fractal histórico de radio y ciencia a través de la ensalada. Pues sea bienvenido. Gracias. Vamos y a hablar. Saludos a todos. Muchas gracias. Vamos a hablar, como ya lo escucharon, de tamales antioxidantes, que diríamos nosotros, vaya, pero ¿de qué va eso? Pues bueno, quédense con nosotros y escuchen al doctor en ciencias químicas. También escucharemos la entrevista vegetal con el señor Yantén. Yolio, el joven de 10 años, entrevistó a esta planta y recuerden que la voz es a cargo de la botánica Vania Macías. En Ya Llegó el Tianguis hablaremos con un productor de granos y pues nuestro invitado de lujo nos va a compartir una receta a la hora del desayuno. Así que quédense más adelante para saber qué desayunar de manera bastante saludable. Entonces, pues ya ha llegado el tiempo para irnos de compras sustentables. Vamos a nuestra sección de Ya Llegó el Tianguis. Pásele, pásele, pásele, pásele. ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos? Ya llegó el tianguis. Hola amigos de la ensalada, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando Aguilar. Vengo aquí a platicarles sobre lo que nosotros elaboramos. Nosotros nos llamamos Girasol Alimentos para Compartir. Elaboramos unas tortillas y tostadas. Estas son hechas con harina de trigo orgánico integral y les agregamos semillas, la semilla de girasol, ajonjolí, linaza, amaranto. Esto lo amasamos con poquita agua y estamos metiendo ahora aceite de aguacate por su punto de humeo, pues es mayor. Entonces más o menos será como a 260 grados. Eso va a hacer que la tostadita no se arrancie, como decimos, no se eche a perder muy rápido. Le da un poquito más de vida. Pues primero se hacen las tortillas. Estas tortillas pues así las ofrecemos como tortillas. Después hacemos otras tortillas más pequeñitas y estas tortillas pequeñitas las metemos a hornear y las metemos a hornear a una temperatura muy baja para que no pierdan sus propiedades las semillas que tiene y sobre todo, les repito, el aceite que no llegue a quemarse. El aceite se pone cuando se está amasando. Pero ya cuando se hacen doraditas no se usa nada de aceite, simplemente es el horneado. Para llevar a cabo todo este proyecto, pues somos solamente dos, mi esposa Erika Cuervo y yo, Orlando. Además de eso, hacemos alegrías con amaranto orgánico y le ponemos miel que nos da don Andrés Torres, también del mercado orgánico, y piloncillo que lo traemos de San Luis Potosí con los hermanos Tenec, de la cultura Tenec. Ahí hacemos esta alegría y repito, así la procuramos hacer todo de manera orgánica, esta alegría. Uno de los cereales que tiene mucha proteína y creo que se ha perdido es el amaranto. Era un alimento básico en nuestra cultura náhuatl, nuestra cultura mexicana, en estos pueblos originarios. Tiene mucha proteína y sobre todo, pues fíjense, se cultivaba junto con el maíz, la chía, la calabaza y ahí venía el amaranto. Entonces sí considero que este alimento se debe recuperar para bien de nuestra salud. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo de recuperarlo, de darle su valor, a lo mejor no tanto como nuestros antepasados lo hicieron. Ellos hasta con el amaranto hacían figuritas del dios que querían representar. A esa figurita a veces la partían, se la comían y era como ahora los católicos, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así también el amaranto era comer esa carne de ese Dios que se inmolaba para la fiesta, y tú te comías ese pedacito de Dios y te endiosabas, eras parte de la fiesta. Y el decir endiosarte, pues es realizar todas esas virtudes por las cuales se reconocía a esa personalidad. Los modos de contacto, pues así en el Face, Girasol Alimentos para Compartir, o teléfonos 222-150-42, también por correo tortillasgirasol@gmail.com. La ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Pues así es, amigos de la ensalada, tenemos a un gran invitado de lujo. Él es el doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones UV. Fíjense que él hizo su licenciatura en QFB en la Universidad Veracruzana y su doctorado en ciencias químicas en la Universidad de La Laguna, España, bajo la dirección del doctor Antonio González, premio Príncipe de Asturias. Además, es director fundador del Laboratorio de Alta Tecnología de Jalapa, LATEX, y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Ha publicado más de 75 artículos de investigación en revistas internacionales y también nacionales, artículos de divulgación científica, libros, capítulos de libro. Ha participado en muchos congresos también a nivel nacional e internacional. Ha sido profesor invitado en el INDICASAT de Panamá, por la Universidad de La Laguna, España, la Universidad Nueva de Lisboa, Portugal, y la Universidad Estatal de Moscú, Rusia. ¿Para quién pido un aplauso? De todos los que estamos acá de este lado. Muchas gracias. Y no, lo pido de esa manera porque más allá de toda esta trayectoria de investigación y académica que usted tiene, algo muy importante que siempre es reconfortante es saber que hay estudiantes que, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana reconocen el trabajo que usted ha realizado, como es el caso de Lupita Percero, que también asiste aquí a la ensalada. Ella es estudiante de QFB y antes de que usted llegara me dijo que ella había ido de oyente a una de sus clases de química orgánica en alguno de sus semestres y que era fabuloso escuchar su cátedra y que además ni siquiera había lugar para sentarse, que ella se sentó en el piso con tal de tomar la clase. No, muchas gracias. ¿Cómo está el día de hoy, doctor Ángel? Muy contento, bien contento, porque yo creo que es un reto para los químicos, para los QFBs, pues hablar con la gente, porque muchas veces cuando hablamos de nuestras cosas parecemos marcianos. Y yo creo que con los demás. Entonces yo creo que el químico debe de alguna manera esforzarse por tratar de, así como el teatrero, el escritor, el historiador, al narrar y contar sus cosas, entretiene a la gente. Yo creo que el químico, el científico, el físico, el matemático tiene de alguna manera de esforzarse, de tener un toque para poder de alguna manera hacer que la gente se dé cuenta que los químicos, por ejemplo, cuando hablan de las sustancias tóxicas, no son malos, porque somos buenas personas. Exacto. Sí, ¿no? Y generar un puente entre la ciencia dura o el quehacer científico para con la sociedad, que al final del día es para allá donde va la ciencia. Esa es la idea. Antes de entrar en materia, me gustaría hacerle algunas preguntas random, solamente de respuestas cortas, y aquí va la primera. ¿Guerra o revolución científica? Yo creo que armonía, ¿no? Perfecto. ¿Ciencia o violencia? No, pues yo creo que la paz, ¿no? La paz. ¿Cumbia o música clásica? Jazz. ¡Eso! El jazz está perfecto. ¿Tamal o ensalada? Pues yo creo que gorditas picadas. Ah, eso también está muy bien. ¿Radicales libres o antioxidantes? Yo creo que sentido común. Sentido común, y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, doctor. El sentido común a la hora de comer. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta, doctor? Pues yo creo que primero, antes que nada, yo creo que tenemos que regresar a nuestros básicos. Yo creo que la gente debe de procurar comer comida inteligente, o sea, una estrategia inteligente para comer. El hábito, la alimentación es algo que se debe disfrutar y que no debe ser sustituida por tabletas, por cápsulas, por cosas raras que nos vendan en las tiendas. Suplementos. Estas cosas para mí se me hace una tontería. Yo creo que la comida es un arte y todo arte generalmente está lleno de color. Entonces, desde mi punto de vista, la comida debe oler bien, debe saber bien y se debe ver bien. Y una regla de salud tendría que ser que la comida tenga color. Color. ¿A qué se refiere usted, por ejemplo, a la hora de seleccionar los productos para hacer un platillo? ¿Qué tendríamos que tener? ¿Qué coloratura? Hablando de esto, yo creo que tendríamos que tener variedad. Yo creo que los viejos nos dirían que lo importante es consumir las frutas de la estación. Y entonces, un día de repente tenemos naranjas, otro día tenemos guayabas, otro día tenemos a lo mejor moritas, a lo mejor, etcétera. Yo creo que la dieta, el plato que de cada vez nosotros comamos cada día, tiene que estar lleno de diferentes colores. ¿Y por qué diferentes colores? Porque estos colores nos van a dar la oportunidad de proporcionarnos antioxidantes, y los antioxidantes de alguna forma van a ser sustancias que van a estabilizar los famosos radicales libres, que van a estar relacionados con el envejecimiento, o por otro lado, esos radicales libres también para protegernos de los patógenos. Entonces debe haber un equilibrio. Si nosotros empezamos a consumir antioxidantes en lugar de nuestro color en la dieta, y empezamos a consumir tabletas, a lo mejor se nos pasa la mano de antioxidantes. Aparentemente podemos estar conservando la salud, pero también podríamos estar en lugar de un estrés oxidativo, en un estrés reductivo. Wow. Para todos los que nos están escuchando en este momento y que posiblemente están tomando cartas en el asunto para tener una dieta más balanceada, tener una vida más sustentable también y saludable, pues una de las fuentes primarias de información, para bien o para mal, es el internet. Y cuando nosotros ponemos antioxidantes, a veces no sabemos a qué nos referimos. En este caso, ¿qué se considera un antioxidante? ¿Qué es eso? Hay una sustancia que se llaman especies reactivas de oxígeno, que normalmente son, bueno, que son normalmente radicalarias, es decir, son sustancias que tienen un electrón sin combinarse, ¿no? Entonces, estos electrones de alguna forma reaccionan, esas sustancias con electrones reaccionan normalmente en reacciones en cadena. Entonces, esas especies reactivas de oxígeno radicalarias tienen la particularidad de que pueden desarrollar reacciones en cadena y por lo tanto generar oxidación. Entonces, durante muchos años, sobre todo en la época de los 50, 60, 70, se empezó a ver una moda, o empezó a desarrollarse las ideas de que había que consumir antioxidantes para evitar o estabilizar esos radicales libres y por lo tanto mantener la juventud. Después se dieron cuenta que el consumo masivo de antioxidantes en algunos casos podría conducirnos a tumores y por lo tanto a cáncer. Nosotros un día en el laboratorio, con algunos antecedentes que estábamos estudiando la destrucción selectiva de hongos a partir de un envejecimiento acelerado de la membrana celular y posteriormente la putrición o necrosis foliar provocada porque ciertos hongos producían un color y ese color o ese colorante se excitaba con la luz y le pasaba la energía al oxígeno, y ese oxígeno se convertía en una cosa que se llamaba oxígeno singulete, que es otra especie reactiva de oxígeno que es fuertemente oxidante y por lo tanto provocaba un daño irreversible a la hoja. Entonces, cuando estábamos estudiando esto, que a lo mejor suena un poquito a jerga química y bastante poco asimilable digerible para uno, por la gente, nos encontramos que, en resumidas cuentas, ciertos antioxidantes que son coloridos, cuando reaccionan con la luz, producen esta sustancia oxígeno singulete y por lo tanto, en lugar de que nosotros esperemos un efecto antioxidante, oxidan. Y entonces fue bien interesante porque a partir de eso empezamos a crear ciertas ideas, una nueva clasificación de los antioxidantes, y llegamos a la conclusión, incluso lo comentamos en el Instituto Pasteur, en el Congreso Mundial de Antioxidantes, de que tenemos que tener mucho cuidado con el consumo masivo de antioxidantes vía tabletas o vía de lo que sea, porque en lugar de esperar resultados positivos, uh-huh, podemos obtener resultados completamente negativos. Oiga, no sé ustedes, pero cuando se me viene la palabra oxidación, yo pienso como en un metal que se está oxidando ahí porque le dio la lluvia, el sol y está al aire y a la intemperie. Pero pensar en la oxidación celular sí me causa conflicto, ¿no? O sea, saber que es un proceso de envejecimiento de nuestras células. Entonces, tal vez sería importante saber cuáles son aquellos productos que nosotros consumimos a la hora de comer que son anti-envejecimiento, antioxidantes. El color, o sea, por eso es lo que les digo. Nosotros lo que tenemos que hacer es consumir color y olvidarnos de los suplementos alimenticios. O sea, si nosotros tenemos una dieta balanceada en color, balanceada sobre todo en pocos carbohidratos, en poco azúcar, independientemente de las grasas que consumamos, ahora actualmente está viendo que lo importante que genera las enfermedades crónico-degenerativas es la inflamación, que muchas veces se puede generar por los radicales libres o por otros motivos, pero lo importante es consumir color, consumir poco azúcar y poco carbohidrato y variarle y dejar de tomar suplementos. O sea, muchas veces los deportistas quieren ponerse muy fuertes y tomar este ganar cosas, volumen. Yo creo que eso es una barbaridad. Yo creo que tenemos que volver a lo natural, y lo natural también es tener un cuerpo natural, no nada más un cuerpo que esté completamente sintético y que sea aparentemente muy fuerte y tal y cual. Claro. Incluso los radicales libres también son buenos para combatir a los microbios. Entonces, si nosotros estamos consumiendo muchos antioxidantes, pues a lo mejor nuestras defensas pueden bajar. Si una persona, por ejemplo, tiene cáncer, en el momento que tiene cáncer es una tontería consumir antioxidantes, porque vamos a disminuir nuestras estrategias de defensa, que es también la producción de radicales libres para combatir a las células malignas. Entonces, yo creo que esto es para los médicos, para la gente que esté bien informada, y nosotros como terrícolas, común y corrientes, lo que tenemos que hacer es simplemente comer color y comer tal. Que si tenemos una enfermedad de estas, pues tenemos de alguna manera que acudir al médico para que el médico nos recete y no caer en de que fulanito hay que tomar mucha vitamina C para... No, incluso muchas veces cuando tenemos una enfermedad como la gripe y le tomamos vitamina C, en ese momento pues a lo mejor se nos pone más complicada la gripe. Yo creo que la vitamina C y los antioxidantes son buenos antes de que nos enfermamos. Como prevención. Y nuevamente, la comida juega un papel importantísimo en nuestra salud. Más allá, por ejemplo, de pensar local, saber que nos tenemos que insertar dentro de un ambiente, porque al final del día somos un animal más que cohabita el planeta. Claro. Y dijo una palabra muy importante, las grasas. Claro. O por ejemplo, las grasas, también se habla mucho de las grasas. Yo creo que hay, bueno, la primera preocupación que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a las grasas. Hay grasas monoinsaturadas, grasas saturadas y poliinsaturadas. Por ejemplo, lo que es malo para el cuerpo, teóricamente, según la teoría del colesterol malo y bueno, es que si consumimos un exceso de grasas saturadas, se nos va a incrementar el colesterol malo. Por ejemplo, aceite de maíz, aceite de coco, pues de alguna forma va a generar mayor colesterol malo. Híjole, y estamos ahorita en la moda del aceite de coco, sí, por claro, ejemplo. Y yo, desde mi punto de vista, creo que es errónea. Y por otro lado, lo que debemos de consumir es aceites monoinsaturados, como el aceite de oliva, y si no nos alcanza el presupuesto, aceite de cánola. Ahora, por otro lado, también se habla de las omega 3 y omega 6. Las omega 3 supone que son los aceites que tienen el pescado, pero también lo tiene la linaza y también lo tiene la chía. Entonces, si nuestro bolsillo no nos alcanza para consumir pescado azul o vivimos lejos del mar, pues podemos de alguna manera suplir con esas semillitas, ese tipo de grasas. Y por otro lado, también se habla de las trans y de las no trans. Bueno, pues se supone que cuando nosotros estamos en una empresa que vamos a producir, por ejemplo, por decir algo, papas fritas, nos convienen aceites estables contra la oxidación de industrial, y entonces lo que hacen es hidrogenan y quitan todos los dobles enlaces para que los aceites duren más, y desafortunadamente ese proceso de hidrogenación hace que las moléculas de aceite queden con una geometría diferente y por lo tanto sean dañinas para nuestro organismo. Y para aquellos que van al supermercado, al mercado, a comprar productos, pueden revisar la etiqueta. Claro. Y esto ahí, de poliinsaturado, monoinsaturado, ahí viene. Entonces yo creo, de principio, el aceite de maíz, desde el punto de vista de la teoría del colesterol, es más dañino que la manteca de puerco. Entonces, si voy a hacer unas gorditas picadas el fin de semana, pues yo creo que o me las hago de aceite de oliva, que va a ser, no va a saber igual. Sí, no. Pues a lo mejor con aceite de cánola, pero no con manteca de puerco, de vez en cuando no va a hacer daño tampoco. Uh-huh. Ahora, pero por otro lado, es como la leche. Uh-huh. La leche, si yo tengo un muchacho, un niño, un hijo, una hija de 7, 8 años, está en crecimiento, hay que darle leche entera. Uh-huh. A lo mejor el papá o la mamá tendría que cuidarse de la grasa y a lo mejor tomar leche descremada. Uh-huh. O mejor, menos leche y cuando la tome, la tome entera. Yo creo que no debemos de recurrir a los trucos publicitarios que utilizan las compañías para que la moda ahora es el colesterol y nos aventamos contra el colesterol. Uh-huh. Que la moda está, el colesterol es importante. Uh-huh. Si le preguntamos a un neurólogo, podría comentarnos que el colesterol es bueno para el funcionamiento del cerebro. Uh-huh. Entonces, si tenemos una dieta completamente baja del colesterol y nos estamos controlando al mínimo, pues a lo mejor no es Alzheimer, ¿no? Híjole, entonces sí. Creo que todo es equilibrio. Wow. Yo creo que es lo que sí, creo que un problema general para la sociedad mexicana es bajarle al azúcar y al almidón. Uh-huh. Yo creo que con ese principio, por ejemplo, la naranja es buena, pero no hay que tomarnos un litro de naranja en la mañana rico la sacarosa. ¿Por qué? Porque tiene mucho azúcar. Entonces lo que hay que hacer es más bien 2-3 naranjitas con todo y fibra, es el equilibrio, y no tomarnos un jugo que nos venden apetitoso de un litro a media mañana en la calle, y no porque sea de la calle, sino simplemente porque es mucha ingesta de azúcar, mucho consumo de insulina, producción de insulina, y esas subidas y bajadas nos puede llegar a conducir a la larga de los años a una diabetes. Entonces nosotros en nuestra teoría de los antioxidantes hemos observado que si nosotros generamos, por ejemplo, una persona consume gran cantidad de antioxidantes, probablemente si son de los antioxidantes que con la luz producen oxígeno singulete, podemos generar hidroperoxidación en los ácidos grasos y por lo tanto inflamación y por lo tanto a la larga una enfermedad crónico degenerativa. Entonces, si nosotros nos consumimos un tamal frito en una torta, no es que sea malo, es sabrosísimo. Uh-huh. El problema es que por un lado estamos metiendo mucho carbohidrato y por otro lado estamos metiendo muchos radicales libres. Sí. Y entonces, pues hay que tener cuidado porque a lo mejor una vez cada 3-4 meses va a ser un placer para el paladar. Sí, se vale. Pero si lo hacemos todos los días, pues de alguna manera. De alguna manera, pues si lo hacemos diario, pues este hábito nos puede conducir a una diabetes a una edad temprana. Y además ser parte de las estadísticas y de los números epidemiológicos que tenemos de la obesidad y el sobrepeso que vivimos en este país. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista que estamos teniendo, en esta plática que tenemos con el doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones UV, doctor en ciencias químicas. Vamos a irnos a una sección. Regresamos con los tamales, las guajolotas, la dieta del té y todo eso. Pero vamos ahora a darle paso a la entrevista vegetal, donde en esta ocasión Yolio entrevistó a la planta Yantén. Vamos a escucharlo. ¡Cuéntamelo todo! La entrevista vegetal. Los de la ensalada, hoy tenemos a un invitado muy especial aquí, el Yantén. Hola, Yantén, ¿cómo anda? Aquí andamos, ya ve, mire, muy felices de estar en la ensalada. Su nombre completo, por favor, con apellidos. Mire, yo soy el Yantén, me llaman también Lanté o Plantago o Yanté, pero mi nombre científico, el que más usan por acá, es Plantago Major. Oh, ¿y la familia? Ah, la Plantaginácea. ¿De dónde es usted? Pues mire, le voy a decir, yo soy europeo, pero soy bastante pata de perro. Así es que, pues soy mala hierba, por eso me encuentro en todos lados y en todo el planeta. Oh, cuéntenos un poco, ¿cómo es usted? Mire, soy una hierba chaparrita, verde, soy perenne, con hojas en forma de roseta. Yo mido alrededor de 15 a 30 centímetros y tengo espigas llenas de pequeñísimas flores que se convierten en semillas. Puedo llegar a tener hasta, ahí le va, para que se quede con el ojo cuadrado, 20,000 de ellas de una sola vez. ¡Wow! ¿Y qué tal de descendencia? Mire, a quien se le antoje tener hijos míos, va a ser bien fácil porque es más que cree. Muy probablemente ya los tiene ahí en su patio, alrededor, en todos lados. Yo soy un facilote. Me reproduzco regando mis semillas donde quiera, en cualquier lado, incluso en pequeñas grietas del pavimento. Oh, hemos escuchado chismes de que usted anda de reconstituyente, digestivo, hepático, desintoxicante, antillagas, extraigo astillas enterradas, curo los ojos, etc. Pero en serio, cuéntenos un poco, ¿a qué se dedica? Mire, lo que sí soy yo, la verdad, es expectorante, emoliente, astringente, antibiótico, antiinflamatorio, analgésico, antiulcerogénico y antioxidante. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! ¿Y a qué brigadas de salud pertenece? Uf, yo soy una fabulosidad. En las cataplasmas, así en fresco y en directo, soy una barbaridad, pero... Con la infusión para ojos, así como usted usa el té de manzanilla para sus ojos, así me puede usar a mí, soy fabuloso. Y en las úlceras también, hombre, me llaman bastante a todos lados. Oh, y cuéntanos algo de su lado oscuro. Ay, sí, le voy a decir, si alguien es alérgico al melón, que por favor ni se me acerque, porque no la vamos a pasar bien juntos. Tampoco me llevo con medicamentos o suplementos con vitamina K, porque yo tengo de sobra. Ah, ¿y cómo lo podemos contactar? Híjole, se la voy a poner muy fácil. Yo estoy en todos lados, aquí, allá y acullá. Crezco en cualquier lugar y me reproduzco bien fácil. Solo tiene usted que regar mis semillas. Y no, hombre, donde quiera que crezca, va a ver usted, yo estoy listo. Y facilísimo, ahí me va a encontrar. ¿Cómo ve? Oh, muy bien. Y bueno, muchas gracias por esta entrevista. Le digo adiós a todos los de la ensalada, que les vaya bien y espero que usted, Yantén, pueda venir de nuevo. Germina tus ideas. La ensalada. Bien, escuchamos Entrevista Vegetal y recuerden que para mayor información sobre el yantén y las otras plantas que hemos pasado en Entrevista Vegetal, pueden contactar a Vania Macías, así la buscan en Facebook, o Brujita Verde Herbolaria. Además, en YouTube y en el Facebook de La Ensalada vamos a ir subiendo las cápsulas de todas nuestras secciones. Estamos al 817-5115. Recuerden que también nos pueden mandar un WhatsApp al 2281-040477. Comuníquense con nosotros, díganos ustedes qué onda con la comida, cómo les va a la hora de seleccionar qué es lo que van a comer. Si tienen algunas dudas, recuerden que está en el estudio el doctor Ángel Trigos Landa para poder esclarecer cualquier duda que ustedes tengan. Más adelante ya tenemos una pregunta de nuestro auditorio, pero tenemos... una invitación el día de hoy. Está con nosotros Marco. Él es quien gesta y lleva a cabo un proyecto muy bonito que se llama Tac Consciente, tacos vegetarianos, y es parte de un proyecto pues aún más grande, una gran familia que se llama Casa Narán. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Citlali, muchas gracias por la invitación de nuevo. Oye, dinos de qué nos vas a hablar el día de hoy, ¿a qué nos vienes a invitar? Bien, pues el día de hoy vengo a invitarlos este sábado 14 de abril a nuestra cuarta edición del Bazar de Niños Productores, donde tendremos ahí pues actividades realizadas por niños para toda la familia, ¿no? Va a haber pues un mercadito donde los niños llevan a vender sus creaciones. Oye, eso es como una pequeña autonomía, darle también revalorizar el trabajo que también pueden hacer los niños, y qué mejor que también entre ellos se conozcan. Sí, ¿no? Y que pues sepan que aquí mismo pueden encontrar productos entre ellos. Se ha fomentado también ahí el intercambio, ¿no? El trueque. Pues ahí se inventan, ya saben los niños, ¿no? Cosas pues bien bonitas, y ha fluido muy, muy bien, muy bonito. Y creo que también es fomentar la creatividad y pensar también que esos niños y niñas pueden ser posibles tecnócratas, o pueden ser tecnólogos, perdón, tecnólogos o científicos, a través de la creación, que en este momento pues es a través de la producción de manualidades, de dibujos y demás. Pero que es importante también darle su espacio. Esta ya es una edición, es la cuarta edición, ¿tercera? Es la cuarta ¿tercera? Edición, sí, y pues las que siguen, ¿no? Cada vez mejor preparados, y pues en busca de eso, ¿no? De que los niños tengan pues como esa experiencia y lo vayan vivenciando para su futuro, ¿no? Perfecto. También. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo se pueden inscribir los niños y niñas? en el Facebook de Casa Narán, uh-huh. Por ahí pueden mandarnos un inbox con la información y uh-huh. ahí les pedimos una serie de datos de los productos de los niños. Uh-huh. ¿De qué hora a qué hora? Nuevamente invita a nuestro auditorio, claro. Día, fecha, ¿cómo, cuándo? Es este sábado 14 de abril, uh-huh. de 11 de la mañana a 4 de la tarde en Insurgentes número 39, uh-huh. a unos pasos de la Oficial B. ¿Y qué es lo que se llevarían, digo, por si algún padre de familia o madre de familia te está escuchando, qué sería lo nutritivo de esta experiencia para la familia? Híjole, pues la convivencia primero, uh-huh. ¿no? De ver a sus niños ahí conviviendo con más niños, intentando ahí, pues, intercambios, ¿no? Saber qué se puede comprar a ellos mismos. Es un buen de alegría, ¿no? Los niños uh-huh. son bien espontáneos, sí. se sacan ahí cosas súper divertidas. Y pues esa motivación para que uh-huh. sigan adelante con los uh-huh. con sus proyectos, ¿no? Después de esto tenemos una serie ya de talleres ahí planeados uh-huh. para que los niños puedan pues como formalizar sus productos, ¿no? Uh-huh. Les vamos a dar ahí pues alguna serie de talleres. Perfecto. Entonces, sí, todos invitados. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya lo tienen, ustedes. Pueden buscar en el Facebook Casa Narán. Este próximo sábado tendremos el Bazar de Niños Productores. Muchísimas gracias, Marco. Estamos, fíjate, como tú aquí lo estás viendo, platicando sobre lo importante que es alimentarnos saludablemente. ¿Tienes alguna opinión, alguna reflexión que compartir? Sí, pues sí he estado escuchando ahí un poco lo que dice acá el doctor y sí, muy interesante, ¿no? Pues yo creo que el vegetarianismo es una muy buena opción, uh-huh. ¿no? Dentro de... Pues, sí, aunque... Y un gran reto. Sí, claro. Como dentro de... Pues también de que ya esté contaminado un poco ahí con pesticidas y todo eso, pero uh-huh. pues creo que puede ser un buen comienzo, ¿no? Para después, si se puede sembrar cada quien en casa. Uh-huh. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, sí. Saludos a todos los que hacen posible que Casa Narán siga dando frutos. Ya lo saben, por favor, métanse a la página de ellos y seguimos aquí en La Ensalada. Muchas gracias, Marco. Sí, buen día. Pues queremos también saludar a quienes ya se comunicaron con nosotros. Carol Martínez, desde la Ciudad de México, nos dice y le pregunta al doctor Ángel, ¿el arroz es malo comerlo caliente? Bueno, yo creo que aparte de comerlo caliente o frío, yo creo que el arroz es un cereal que se ha acostumbrado a comer pues en los países orientales y ahora en México es muy común. Y si nosotros tratamos de ver, yo me preocuparía más en la cantidad de carbohidratos uh-huh. que aporta el arroz, que aportan las pastas, que aportan el agua de sabor que normalmente consumen todos los niños en México en la hora de la comida pensando que es natural, tiene gran cantidad de azúcar. Uh-huh. Y entonces lo malo, yo me preocuparía más por el consumo de carbohidratos uh-huh. dentro de la dieta cotidiana del mexicano. Uh-huh. Nosotros, si pensamos que el azúcar únicamente se va a transformar a glucosa y esa glucosa nos va a afectar para la diabetes y generar mucha insulina y lo que sea y tal y cual, el problema también es de que ese arroz o ese carbohidrato que consumimos en gran cantidad, junto con el agua, etcétera, etcétera, se va a transformar en colesterol y en grasas. Uh-huh. Y entonces, el problema es que gran parte del colesterol que nosotros o las grasas que nosotros producimos cuando tenemos el proceso de obesidad, uh-huh. se genera a través del consumo excesivo de carbohidratos. Entonces, yo creo que para si nosotros queremos adelgazar, queremos tener una dieta normal, para ser sanos y vivir 90 años felices y sanos, uh-huh. tenemos por un lado que consumir grasa a la hora de la comida. Uh-huh. Pero una grasa que de alguna manera sea una grasa buena, y que de alguna forma nos sacie. Porque muchas veces, si nosotros empezamos la comida con unas 5 o 6 tortillitas, litro y medio de agua con azuquitar, primero la sopita de pasta, luego arrocito, uh-huh. una pieza pequeñita de carne, uh-huh. muchas papitas, luego los frijolitos y luego el postre, si se dan cuenta, esa dieta no nos va a saciar y vamos a consumir mucha agua uh-huh. y mucha tortilla para quedarnos satisfechos uh-huh, uh-huh. y no se nos ocurre en un momento dado agregarle, por ejemplo, al arroz un poquito de aceite de oliva o comer unos cacahuatitos antes de comer o uh-huh. si tenemos un poquito más de dinerito, unas almendritas o lo que sea, y entonces estamos aportando grasa que nos va a saciar y vamos a evitar tomar el litro y medio de agua con azúcar, las 25 tortillas, el medio kilo de arroz y tal, y evitar, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma sí tenemos que tener un balance uh-huh. entre grasas, carbohidratos y proteínas. Uh-huh. Que la proteína puede ser animal o puede ser vegetal, yo creo que es importante. Que a la larga la gente mayor tiene que ir disminuyendo el consumo de proteína Hay animal. Hay una tendencia. Uh-huh. Perfecto, me parece excelente. Uh-huh. Que incluso la gente vegana ahora dice, pues hay que ser un poquito más conscientes con los animalitos. Creo que es importante que de alguna manera nos demos cuenta de que no somos los dueños del planeta, sino que simplemente somos los que tuvimos la oportunidad de ir adelante en aparentemente en esta carrera por el dominio del planeta. Y a lo mejor a la larga nos engolosinamos tanto y las cucarachas nos ganan, ¿no? Pero, como se ha demostrado a lo largo de las eras, ¿verdad? Claro, claro. Entonces sí. yo creo que todo es equilibrio, ¿no? Yo uh-huh. creo que si un día nos comemos un arrocito un poquito más caliente, un poco más frío, yo creo que el sentido común nos debe llevar a que si un alimento está demasiado caliente, pues de alguna forma consumirlo a la temperatura claro. del tiempo, ¿no? Perfecto. Es la comida es un placer y debe ser llena de sentido común. Y hablando del sentido común, del placer, del gozo que es, por ejemplo, el desayuno, que además es un alimento o un momento de nuestro día muy importante, queremos irnos a la sección de la receta y aprovechar que está aquí usted, uh-huh. porque sabemos que es bastante congruente, no solamente desde el terreno de las ideas y desde las ciencias, aporta y ha aportado mucho a beneficio de temas de alimentación, sino también en su día a día. Claro. Lo lleva al terreno cotidiano. Entonces nos gustaría entrar con una pequeña rúbrica y que nos comparta la receta con la cual usted desayuna. Bien. Perfecto. Bien. Venga la rúbrica y entramos de lleno. Uh-huh. Súbele a la lumbre. Toma lápiz y papel. La receta. Ahora sí, ya tomaron lápiz y papel porque el doctor Ángel Trigos Landa nos va a dar la receta para desayunar. Bien, quiero ser honesto y humilde con todo el público. Me acabo de comer unas enchiladas rojas con huevo, mi jugo de naranja y mi pancito. Y se vale, ¿verdad? Y se vale. Sí. Pero eso lo hago una vez a la semana, uh-huh. dos veces a la semana quizá, pero lo que cotidianamente hago es un alimento a base de avena. Uh-huh. O sea, preparo mi plato. Le pongo frutas rojas, las que tenga, las que sean. Si de repente hablando rojas, de color. Claro, ¿no? Hablando de color. Uh-huh. Si no tengo frutas rojas, pues frutas amarillas o lo que sea. Pero siempre color intenso. Uh-huh. Avena. Uh-huh. Avena normalmente, avena tierna, uh-huh. cruda. Agua uh-huh. con nueces, almendras, etcétera. Semillas. Semillas. Uh-huh. Lo revuelvo. Si como mucho, como mucho. Si como poco, como poco. Y como es una mezcla entre grasa y carbohidrato, porque no le he agregado azúcar, uh-huh. y carbohidratos que se van a ir desdoblando poco a poco a lo largo del día, no me va a dar ni un bajón de azúcar y de alguna forma el cuerpo se mantiene sin necesidad de comer hasta las 3, 4 de la tarde. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque se están regulando las de poco a poco. Entonces eso es lo que a mí me ha servido. El tránsito intestinal es muy bueno por la fibra de la avena. Uh-huh. Y al mediodía como normal y en la cena como poco. Y si de repente un día hay que tomarse 2, 3 cervecitas, se vale, las toma uno. Sí. Pero siempre tener la constancia uh-huh. de consumir algo que sea un alimento pues inteligente uh-huh. para que ayude a limpiar el intestino todos los días. Y para eso nosotros también tenemos que ser inteligentes, y la inteligencia es prima hermana del instinto, de nuestra capacidad de resolución con los elementos que tenemos a la mano y saber que no nos van a hacer daño. Había quedado sobre el tintero, antes de irnos a nuestras secciones, sobre las guajolotas, los tacos, las tostadas, los tamales. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Yo tengo una opinión de que son deliciosos, pero normalmente hay un problema, claro, normalmente hay un problema. Cuando nosotros estamos con un aceite uh-huh. y lo estamos friendo y refriendo o hirviendo o calentando, uh-huh. normalmente los utensilios que se utilizan son de acero, uh-huh. no de acero inoxidable. Uh-huh. Este acero tiene la particularidad con el calor de liberar electrones o liberar radicales libres. Entonces va a provocar poco a poco la oxidación de los ácidos grasos Y esos ácidos grasos van a generar una cosa que se llaman radicales alcohólicos. Perdón si me veo muy técnico. Pero bueno, es importante esos, también decirlo. Claro, esos radicales alcohólicos lo que van a generar es que nosotros estemos consumiendo una sopa de radicales libres. Que efectivamente esa sopa de radicales libres, cuando nosotros los consumamos, evidentemente van a desarrollar reacciones en cadena probablemente dentro del organismo y nos van a generar las enfermedades crónico-degenerativas a la larga, ¿no? Estamos hablando de un proceso lento a lo largo de los años. Y estamos hablando, por ejemplo, de hipertensión. Hipertensión, Alzheimer, diabetes, arteriosclerosis. Cáncer, todo. Sí. Pero, curiosamente, esa sopa de radicales libres puede ser que nos proteja contra los parásitos en ese momento. Entonces, una persona que se cuida mucho y de repente va a la calle, come y se enferma y le da diarrea. Y la persona que come siempre en la calle va a decir, es que yo estoy muy protegida inmunológica. No. Es que tienes más altos tus niveles de radicales libres y por lo tanto los bichos son más sensibles, más sensibles ante estos radicales libres y por lo tanto los vas a combatir mejor. O sea, tienen una barrera, pero esa barrera no es saludable. Pero es en ese momento. A la larga te vas a enfermar. Entonces, no es, yo no tengo ninguna idea mala contra las gordas picadas, al contrario, son deliciosas, pero siempre, desafortunadamente para el ambiente, tenemos que cambiar el aceite. Si no, estaríamos consumiendo sopas radicalarias. Entonces, ¿sí? A todos los que nos están escuchando ya lo saben, tal vez no comerlas diario ni de fin de semana, considerar ver a la cocinera, a la que está preparando ahí la gordita y el chilaquil y todo eso, cómo está el aceite, que eso también es, claro, importante. Es muy importante. Sí. Bueno, casi siempre nos quedamos con ganas de saber más al respecto. Y no sin antes queremos terminar este programa diciéndonos, y más bien que usted nos comparta, la importancia de la ciencia, del quehacer científico para con situaciones que vivimos en la sociedad. Creo que en estos minutos que hemos tenido con usted nos hemos dado cuenta justamente de eso, ¿no? De lo importante que es que el gobierno federal, estatal, que la sociedad y la población civil estén involucrados y que sí vean que es importante invertir en hacer ciencia. Claro. Pero bueno, como director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, seguramente tiene un panorama más amplio, la experiencia también lo respalda, si nos pudiera compartir. Yo la creo ciencia. Que, por ejemplo, yo creo que un país como México debe invertir en ciencia en dos sentidos. La primera estrategia es que tenemos que invertir, tenemos que apuntalar nuestra economía del conocimiento. Tenemos de alguna manera de buscar la economía del valor agregado. Los científicos tenemos que aportar conocimientos para desarrollar, pues, secretos industriales, marcas, patentes, nuevos prototipos, etcétera, que de alguna manera nos ayuden a poder de alguna forma competir con los otros países. Sin embargo, en un país tan diverso como el nuestro, con problemas del agua, con problemas de inseguridad, con problemas de género, con problemas de mucho tipo, tenemos que de alguna manera generar esfuerzos para generar también proyectos multidisciplinarios, transdisciplinarios, etcétera, que nos ayuden a mejorar la calidad de vida, primero de los jalapeños, después de los veracruzanos y después de los mexicanos. Creo que los científicos deben de alguna manera aportar sus conocimientos para sentarse en la mesa, a platicar, a dialogar y generar en dos sentidos, economía del conocimiento y calidad de vida. Aportarle y apostarle también a que la calidad de vida se incremente. De repente hay conocimiento científico que se ha, no sé, lo digo y es guardado, mi punto de vista, se ha guardado y se ha cooptado por el monopolio, por ejemplo, de la guerra, por el monopolio de algunas industrias. Claro. Y de repente también decimos, híjole, pues ¿para qué avanza si nos está dando en la torre? Afortunadamente, la Universidad Veracruzana tiene alrededor de 43 institutos y centros de investigación. Lo bonito de la Universidad Veracruzana, el tesoro que tenemos en nuestra universidad, es que tenemos institutos, por un lado, que se dedican a las ciencias duras, y por otro lado, institutos que se dedican a las humanidades, a las artes, a las ciencias jurídicas, etcétera. Y esto de alguna manera nos da una fortaleza que si nosotros en la universidad logramos de alguna manera coordinarnos para resolver problemas de forma integral, creo que la Universidad Veracruzana pudiese ser líder en el país, y por qué no en Latinoamérica, ¿por qué? Porque de alguna manera esa fortaleza multidisciplinaria que tenemos seguramente nos va a poder ayudar a concertar soluciones a nuestro quehacer, a nuestra vida cotidiana. No es posible que por un lado a lo mejor produzcamos en exceso una cierta verdura, un cierto fruto y lo que sea, y por otro lado se desperdicien en el mercado cientos de toneladas. Sí, en tal. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes. Yo creo que tenemos, por un lado, si queremos tener un turismo maravilloso en Veracruz con todas las playas esenciales que tenemos, tenemos que empezar a ver cómo limpiarlas, tenemos que pensar en que el agua que los turistas y que nosotros mismos consumamos tiene que ser limpia. Y si nosotros tenemos un ecosistema limpio, nosotros vamos a poder vivir mejor, vamos a poder ser más respetuosos de nuestro entorno, de nuestros queridos, nuestra querida fauna, nuestros ecosistemas. Creo que tenemos que aprender a respetar a la naturaleza, tenemos que de alguna manera aprovechar las ventajas que ella nos ofrece, y por otro lado, también pensar en que tenemos que ser una sociedad competitiva que pueda de alguna manera aportarle a la ciencia, a la tecnología, conocimientos que nos ayuden a tener también dinero y de esa forma generar este ciclo. Porque si nosotros pensamos únicamente en ciencia, en tecnología, en publicaciones, en los mejores estándares de calidad del mundo, que son importantes y que lo tenemos que hacer, también tenemos que empezar a resolver, también tenemos que pensar en resolver nuestros problemas. Y yo creo que más que, o sea, no debemos de dejar de publicar en las grandes revistas, al contrario, tenemos que publicar más, tenemos que hacer que tengamos más y más científicos duros, pero también tenemos que también aprender a platicar con los científicos duros, a comprenderlos, a animarlos. Yo creo que la sociedad mexicana no ha aprendido a reconocer el gran valor que tiene el científico. Bien. Y por otro lado, el científico le debe a la sociedad, de alguna forma, esa inversión que ha hecho en ella, en él o en ella, para poder en un momento dado regresarle. Bien. Eso, ¿no? Entonces yo creo que es una estrategia integral de derecho de derecho de conocimiento, de socializar el conocimiento, de capitalizar el conocimiento, y creo que la Universidad Veracruzana está preocupada por ello. Tenemos una nueva etapa y una, sobre todo una nueva etapa de pensar y ver que la ciencia es hermosa y sirve para la sociedad. Ay, qué maravilla, de verdad. Colocar en una balanza e integrar todas las disciplinas de la ciencia a beneficio de todos, y no solamente de la especie humana, sino de las especies que también cohabitan el planeta. Claro. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo de la ensalada, no sin antes preguntarle, doctor, de manera personal, para usted, ¿qué significa y qué ha significado hacer ciencia? Para mí ha significado mi vida. Yo creo que la ciencia es una actividad que se desarrolla con pasión y con el corazón, y que se tiene que estar respaldada por una disciplina. Yo creo que la disciplina se debe de hacer a lo mejor desde pequeño con el deporte, a lo mejor con proyectos, como les comentaba el compañero, para generar primero una serie de valores que no necesariamente tienen que ser religiosos, sino simplemente ser una buena persona. Yo creo que tenemos que quitarnos esa mentalidad de liderazgo equivocado que existe, simplemente de hacer el poder por el poder, sino más bien empezar a pensar que la ciencia y que nuestras actividades cotidianas tienen que ser para el beneficio común. Yo creo que desafortunadamente hemos caído en una cultura, una mal cultura del individualismo, y que de alguna forma pensamos que una equidad de género es tener muchas bonitas alrededor. Yo creo que no, yo creo que la equidad de género es respetar a las personas, respetar a los seres humanos por su capacidad, y aquellos que no tienen esa capacidad, apoyarlos. Y por qué no, si hablamos de seres humanos, por qué no hablamos, como decías tú, de los seres vivos, de nuestros ecosistemas. Entonces para mí la ciencia lo es todo. Es eso, la vida, la vida misma. Pues muchísimas gracias, de verdad fue un honor y un gusto tenerlo aquí en el programa de La Ensalada. Escucharon al director general de investigaciones UV, Ángel Trigos Landa. Esto fue una emisión más, hablamos de tamales, antioxidantes y otras cosas más. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Le doy las gracias a Sol, que estuvo en la cabina de operaciones, a Lupita, que está agarrando el celular para que salgamos en Facebook Live, a Rodrigo Sánchez, que también se encuentra